Hola, muy buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia de Onda Terral. Un martes más aquí en Los Libros al Sol. Y tengo que deciros que hoy traemos un programa diferente, un libro diferente. Porque no todo va a ser narrativa y poesía. Los libros son mucho más que eso, ¿no? Y hoy los vamos a descubrir. No solo eso, sino también otras muchas cosas, espero, ¿no? A lo largo de la historia siempre ha habido mujeres con éxito en la música, como compositoras, pero que no la recordamos. Y simplemente es porque no ha quedado documentado en ningún sitio, en ningún libro, y no nos lo han contado en el colegio, en el instituto, en la historia, en ninguna parte, y por eso pues se olvidan, ¿no? Mientras preparaba este programa y preparaba la entrevista de hoy, andaba buscando y también me encontré con un catálogo que se emitió en 2008 de compositoras españolas, editado por el Centro de Documentación de Música y Danza. Y eso da un dato para que os hagáis una idea y nos situemos de lo que estamos hablando, que hay en España alrededor de 200 compositoras con 4.500 obras escritas. Entre ellas, entre todas esas compositoras, se encuentra nuestra invitada de hoy, la compositora malagueña Silvia Olivero, que ha coordinado la edición de un libro, que es hoy el protagonista de nuestro programa, titulado Compositoras Andaluzas Contemporáneas. Buenas tardes, Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes, Víctor. Muy feliz de compartir este tiempo contigo y con los oyentes. Sí. Yo también. Ya tenía yo ganas, que ya venía yo preparando el programilla de hace tiempo y ya tenía yo ganas de que llegara este momento. 200 compositoras, 4.500 obras escritas. Eso se dice muy pronto, ¿eh? Pero hay trabajo hecho ahí, ¿no? Claro, hay mucho trabajo y es más, eso es lo que he documentado, pero realmente hay más. Porque cuando se hizo el libro, pues se localizaron pues lo que había en determinados libros, en determinados sectores, pero realmente luego vas conociendo más compositoras que no están registradas, tanto de las que ya no viven como de las que De las que estamos viven, ¿no? en el planeta en este momento, ¿no? O sea, realmente es una actividad que es y ha sido viva, aunque como bien has dicho, pues invisibilizada al no estar en los libros de historia. Es un libro que es fruto, el de compositoras andaluzas contemporáneas, que es de tirar del hilo de la investigación, ¿no? El editor ya lo contaba en la presentación que asistí el otro día, que bueno, empezó con compositoras europeas, si no me equivoco, luego compositoras españolas, y ahora siguiendo tirando del hilo de la investigación, encuentran más y son las 16 compositoras andaluzas que componen este libro. Está claro que la curiosidad juega un papel muy importante en todo este proyecto, ¿no? Claro, la curiosidad es un acto de creatividad y es un acto de aprendizaje también, ¿no? Es más, en el libro somos 16 compositoras, pero en realidad hay más, ¿no? Cuando empiezas a tirar de un hilo, pues al final vas conociendo cómo la historia es muchísimo más grande, ¿no? Y la curiosidad pues te lleva a llegar lo más profundo posible, ¿no? Con lo cual es una puerta que está abierta y todavía tiene mucho que transitar. Más te pide, yo creo que te va pidiendo cada vez más, ¿no? Quizás, Efectivamente. ¿no? ¿Cómo nació el libro, ¿no? ¿Cómo surgió la posibilidad de tú coordinarlo? ¿Cómo se planteó y bueno, y cómo ha ido creciendo poco a poco hasta el resultado final que hoy tenemos por delante? Jorge Díaz, que es el editor de la editorial Monte Victoria, pues como has comentado antes, tenía publicado varios libros de compositoras europeas y españolas. Y como es compañero de trabajo en el Conservatorio Manuel Carra, donde me pilló un día por los pasillos y como sabe que soy inquieta, me propuso la idea de coordinar un libro de compositoras actuales, ¿no? Lo cual fue pues una gran aventura. Yo dije obviamente que sí, con la ilusión que supone un proyecto como este. Y me llevó eso al descubrimiento de que una vez que empiezas a hacer una lista de compositoras, pues estando en este sector y en este mundo, pues la ignorancia es parte de una misma y es precisamente porque el mundo en el que estamos no te lo pone fácil para acceder al conocimiento, ¿no? De los nombres, de las personas, de la actividad. Sin embargo, bueno, pues llamada a llamada, de compositora a compositora, pues llegamos a ser el número de 16, que como te he comentado, en realidad hay más, somos más, ¿no? Y como siempre digo, estamos para quedarnos, ¿no? Pero bueno, pues aquí estamos una muestra que somos 16 compositoras andaluzas o bien adoptadas como andaluzas porque llevan aquí casi toda la vida. Casi toda la vida. Aquí además acogemos a la Sí. gente rápido, ¿no? Claro, Andalucía es muy acogedora y la luz que tiene Andalucía también acoge bajo este cielo, ¿no? Y hace que el que llega pues le cuesta luego irse. Pues sí. Es un libro que, bueno, donde están las 16 autoras que estamos hablando, donde hay una parte en la que se habla de su biografía, de su trayectoria, sus composiciones, qué estilo compone, en qué áreas crean. También están acompañadas de las partituras, sino de algunas de sus obras o de fragmentos de sus obras. Y ese es un ejemplo de diversidad. Te pones a mirarla y hay de todo. Ya contabas tú también el otro día en la presentación que hay de todo, pero ya te pones incluso a mirar las partituras y las anotaciones que hacéis cada uno para la interpretación, ya te da pie a cosas completamente que no esperas, porque no, uno tenemos la idea de que una partitura es como algo muy, muy rígido y siempre igual, ¿no? Pero algunas compañeras anotan, pues, tiempo flexible, repartir las notas entre las dos manos con libertad, con pedal, sin pedal. Y otras más curiosas, como por ejemplo las de que hace Reyes Oteo, que es de Sevilla, que en la parte final de notas para su interpretación lees cosas como, por ejemplo, tocar con el meñique y pulgar de cada mano, con el dedo índice brincando menudo como el erizo. Cosas así, no, tocar un clúster con el puño saltando como la liebre. Esto rompe todos los esquemas de lo que la ignorancia, como tú bien decías antes, que tenemos los demás, los que no estamos en el mundo de la música, pensamos que es una partitura, como algo muy rígido. Eso es una señal de diversidad, de creatividad, de imaginación y de sensibilidad, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? Efectivamente, cada obra es el símbolo de la personalidad del momento en el que ha sido escrita la obra, ¿no? A nosotras nos gusta sentirnos personas, ¿no? Es decir, no somos mujeres compositoras, somos personas que componen y que rompemos esa idea de que existe un lenguaje de mujer y que no estamos dentro como de una especie de sector cerrado. Digamos que somos parte del mundo de la cultura, pues al igual que los hombres, aunque no nos hayan abierto mucho las puertas, ¿no? Pues que por fin está cambiando. Entonces las anotaciones pues dependen también del tipo de obra, ¿no? De las 16 obras, que algunas han sido compuestas para el libro, otras estaban compuestas previamente y se han insertado en el libro, pues algunas, como esta que comentas de Reyes, es una obra pedagógica y que va basada en un cuento. Entonces, claro, hay una... Bueno, algo que a lo largo de la historia siempre ha estado mezclado, la idea del texto, el texto hablado con el texto musical, ¿no? Entonces, bueno, pues hay unos juegos de elementos técnicos, de elementos expresivos, de elementos literarios incluso, ¿no? Entonces, cada obra tiene una naturaleza y según la naturaleza de cada obra, pues así expresa en sus grafías y en su terminología igualmente, que al fin y al cabo habla de la personalidad de cada una de las compositoras. De hecho, incluso hay algunas que conforme va viendo, porque lo que hemos comentado antes, pues son notas al final para interpretativas, pero incluso a lo largo de la partitura hay anotaciones con un lenguaje que son notas casi como si la autora te estuviera diciendo cómo tienes que tocar. En el caso tuyo de tu obra Pandemia, pues también dices, bueno, que puedes acelerar o no tus manos mientras para crear el efecto que tú deseas, que no te tienes que ceñir a las notas exactas y al tempo y al compás exacto, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay mucha libertad, ¿no? También, ¿no? Efectivamente, una obra es un ente vivo. No es como el que escribe un poema y luego alguien lo recita. Primero analiza qué es lo que quiere decir el poema y luego cada uno, dentro de su sensibilidad, pues le da su propia entonación. Una obra musical es lo mismo. A la hora de componer, tenemos lo que es la idea de cómo queremos que suene la obra. Y sabemos que cuando llega a las manos de un intérprete, pues se suma nuestra sensibilidad con la del intérprete. Entonces, claro, siempre tenemos esa idea de dejar lo máximo escrito para que el que pase por el filtro del intérprete, pues se acerque a nuestra idea original, ¿no? Pero obviamente está vivo y esa libertad, pues, debe estar ahí, ¿no? Entonces hay grafías que son un poco más contemporáneas también, porque son recursos sonoros un poquito más libres. Y claro, no en poner esas notas al final, que luego, efectivamente, igual nosotros las pensamos de una manera y luego cuando las escuchas, pues tienen una interpretación también a partir de la persona, ¿no? Pero eso hace, efectivamente, que esté vivo y que se mueva y se escuche y que vibre y haga vibrar, que es lo que queremos. Una cosa que yo me planteaba, porque, bueno, ya en tu caso de la pandemia la he escuchado ya por dos intérpretes distintos a través de algunos vídeos que hay por redes sociales. Cuando tú estás ahí entre el público y el intérprete se pone con tu pieza y tal, ¿no estás tú como con una tensión interna? Decir, bueno, a ver cómo va a salir, cómo no va a salir, o este me gusta más, este me gusta menos, esto que ha hecho aquí no me ha gustado mucho. ¿No tienes tú esa inquietud, ese nerviosismo? Creo que soy la peor oyente de mi obra, efectivamente, porque no consigo tener una escucha, porque decimos una escucha pasiva, que es de esta que entre en tu oído, en tu cerebro, en tu corazón y disfrútalo, ¿no? Sino que es verdad que estamos como repasando o comparando entre lo que una escribe, lo que una pretende que suene y lo que está escuchando, ¿no? Pero sí es verdad que con el tiempo he ido aprendiendo en vez de contrastar lo que escucho con lo que tengo en mi cabeza de una manera, ¿no? Casi quejosa, ¿no? De yo quería aquí otra cosa, ¿no? Pues en realidad aprender de lo que se escucha y enriquecerte de esos otros puntos de vista, ¿no? Con lo cual, al final, una vez que escuchas una la obra, pues siempre hay alguna cosilla que uno dice, pues yo pensaba esto de otra manera, ¿no? Pero ahora lo veo de una manera más constructiva. Pero ciertamente soy la peor oyente de mi Del obra. mundo, ¿no? Ah, eso sí, la más feliz. Lo más feliz también. Bueno, yo creo que vivirlo así es señal de que está uno vivo y es para ponerse, para sentirse feliz, sentirse contento. Y bueno, yo creo que muchas veces descubrirás cosas, pues a mí escribiendo me pasa que los lectores me descubren cosas que digo, esto lo he escrito yo. Y a ti te tiene que pasar también a veces algo parecido, ¿no? Cuando el intérprete hace algo, alguna nota de alguna manera determinada, que tú dices, esto es lo que yo había compuesto, es otra cosa distinta. Efectivamente, y muchas veces dices, ¿por qué no se me habrá ocurrido a mí? Claro, por ejemplo, ¿no? Bueno, siempre tienes la oportunidad de decir, no, es que yo lo escribí así y tal, ¿no? No, hay que ser humilde y cada uno tiene su parcela, ¿no? Pero es verdad que cuando te dan esa perspectiva, ¿no? Diferente a la que tenemos también, es una enseñanza, ¿no? De que nos tiene que romper de una rigidez, ¿no? Es verdad que cuando uno escribe una obra, tú tienes una audición en tu cerebro de cómo la quieres, ¿no? Pero pues eso no quita que no pueda haber otras atribuciones, otros elementos que en realidad enriquezcan y que muchas veces es verdad que he escuchado cosas que cuando han estrenado una obra que no la he escuchado en directo, ¿no? El Imposible Olvido me la estrenó la orquesta de la Universidad de Almería, ¿no? Para coro inglés y orquesta. Y Jesús Pérez Yo, el cornista en inglés, pues cuando la interpretó con la orquesta, pues fue impresionante. Yo la había escuchado en mi mente, yo la había escuchado en la partitura, ¿no? Juan Jesús Navarro, cuando se puso con la batuta delante de la orquesta, pues yo solo podía mirar, escuchar y decir, bueno, de lo que yo he escrito a lo que yo escucho y disfruté como una enana, porque en realidad a veces es lo que tú comentabas antes, yo he escrito eso, se pasa mejor de lo que yo pensaba, ¿no? Claro. Otras veces hay otras cuestiones que uno dice, pues mira, igual esto hay que reflexionar, o en el ensayo dice, mira, que aquí hace un acento y luego vas y lo escribes y lo repasas. Pero es verdad que es como una aventura tanto mental como sensible, y que, bueno, pues enriquece cada estreno de cada obra o cada interpretación de una obra estrenada, pues enriquece el pensamiento. Sí, eso seguro. Has comentado antes, cuando estábamos hablando del libro, del tema del lenguaje de mujer y el lenguaje del hombre, ¿no? Compositores, hombres, compositores, mujeres, como si su forma de escribir fuera completamente distinta, ¿no? El libro también rompe un poco con ese estereotipo, ¿verdad? Efectivamente, ahí Jorge Díaz nos ha dado la oportunidad de poner 16 obras, pues que algunas tienen unas características experimentales, otras orientales, unas son expresionistas, otras son más minimalistas, impresionistas, pasionales, intimistas, enérgicas, estructurales, pedagógicas, y cada una es un ente, es un ser con su propia individualidad. Y de hecho, cualquiera que escuche la obra, yo creo que no es capaz de decir si es una obra hecha por un compositor o una compositora. Es una obra compuesta por una persona. Y tener la oportunidad de ofrecer eso y de romper con estos clichés que nos encierran siempre, ¿no? Como nos segregan de alguna manera, ¿no? Pues es algo a agradecer. Sí, además es que son etiquetas que no sirven para nada, vamos. No definen a una autora ni a nadie, ¿no? Por el hecho de ese, ¿no? Es que se nota el lenguaje de mujer, no dice nada de la obra en sí, ¿no? Uno de los motivos que por los que es importante el libro es precisamente por el tema de los referentes, que alguna vez también lo hemos hablado y te he escuchado de hablar de ella en alguna entrevista y alguna presentación, ¿no? Y te he escuchado decir que en más de una ocasión que ninguna de las obras que estudiaste cuando estabas en el conservatorio eran obras de mujer, ¿no? ¿La falta de referentes rompe sueños? Pues la falta de referentes dificulta dar cada paso en busca de los sueños, porque tienes la sensación de que estás recorriendo un camino por primera vez, un camino que ninguna otra mujer ha recorrido y que eso supone que tiene una serie de trabas y una serie de piedras, ¿no? Por eso para nosotras es tan importante el caminar juntas y el conocer qué es lo que hay y qué es lo que ha habido, ¿no? Entonces, cuando yo estudiaba, referentes pues tenía a Diana Pérez y poquito más, ¿no? Y cuando hablaba de su experiencia compositiva y a la hora de moverse dentro del mundo del arte, porque una cosa es lo que tú haces en tu casa y otra cosa es salir al mundo del arte, porque la literatura y los trabajos de comunicación, de que estás publicitando y que estás, y que confíen en tu trabajo, ¿no? La confianza en tu trabajo pues ya mostraba una, que había cierta reticencia y cierta dificultad, ¿no? Con lo cual, cuando tú vas a entrar en ese camino, piensas, pues si a esta persona que se está moviendo le cuesta tanto y le resulta tan difícil, ¿cuánto me va a costar a mí? ¿Cómo me va a resultar? Y no como persona en el mundo del arte, sino con un hándicap más que es el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, el hecho de conocer referentes y conocer que estos caminos realmente tienen la arena removida, porque ha habido mucho camino por él, ¿no? Han sido muchas las mujeres que se han movido, que se han desenvuelto, pues te da mucha fuerza. Te da mucha energía, te hace sentir que no estás sola, ¿no? Entonces, los referentes son algo esencial, ¿no? Luego, yo he tenido alumnas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la dirección de orquestal, que es también donde me muevo, ¿no? Cuando yo estudiaba, todos los referentes eran masculinos. Sin embargo, los 12 años que yo estuve impartiendo dirección de orquesta, pues las alumnas que tenía, o que no eran alumnas mías, pero estaban en el centro, pues tenían un referente de una mujer que estaba impartiendo clase y que estaba saliendo a dirigir aquí por allá, ¿no? Entonces hace que cuando piensen si es difícil, pues piensan que puede ser difícil, pero si hay alguien que lo está haciendo, ¿por qué no lo voy a hacer yo, ¿no? Es algo que es absolutamente esencial. El otro día también en la presentación del conservatorio hiciste una reflexión que me pareció muy curiosa, que era defender tu derecho a ser mediocre. Sí. En realidad yo soy muy autoexigente y quisiera ser mucho más de mediocre, pero es, no, porque hay un comentario muy dañino además, ¿no? Que te dicen, si no hay compositoras en los libros, será porque no hay compositoras con talento. Es un poco como decir, las que hay, pues serán de un nivel mediano o de un nivel pequeño. Entonces, si miramos cualquier libro de la historia de la música, vamos a encontrar compositores de gran genio. Compositores muy buenos, compositores mediocres y compositores malos. Entonces, ¿por qué puede haber toda esa gama de niveles dentro de los hombres y no puede estar entre las mujeres? Claro. Entonces, ahí fue donde yo, obviamente, que no pretendo ser lo más excelente posible, pero por una autoexigencia, ¿no? Pero reivindico la posibilidad de ser mediocre y que se sepa que mi trabajo está ahí, ¿no? Como el de tantas. Pero es eso porque es un comentario que se usa más con una facilidad y una gracilidad. Sí, no, es que si no aparece es porque no será suficientemente buena. Claro, y dice, bueno, ¿y cuántos hay que no son suficientemente buenos y están ahí, y están en los libros, ¿no? Y se tocan sus obras, ¿no? Porque ellos sí y nosotras no. Pues igual que puede estar el compositor mediocre, pues reivindicamos a la compositora mediocre. Además, hay una, yo creo que en todo esto, en lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que tiene calidad o lo que no, hay una parte de subjetividad muy fuerte. De quién va a juzgar eso, ¿no? ¿Quién va a poner el nivel entre una obra y otra, ¿no? Yo creo que habrá, Efectivamente. ¿no? Entiendo que tiene, que hay unos mínimos de calidad y a partir de ahí es todo subjetivo, ¿no? Efectivamente, depende de muchos factores, depende también del entorno en el que te muevas y los criterios estéticos del entorno en el que estás, o a veces los criterios de mercado. También el tiempo es un buen filtro, ¿no? Entonces, bueno, simplemente queremos que se nos juzgue, se nos vea, se nos escuche, se nos valore, pues igual que a la otra mitad de la humanidad que sois los hombres, ¿no? Esa es la igualdad que reivindicamos, ¿no? Totalmente, además que estoy seguro que hay muchos compositores malos que lo han tenido más fácil, seguro, vamos, seguro. Yo por eso en estas situaciones digo, si ahora no, los hombres, no, con esto de la discriminación positiva, si ahora nos quedamos unos añitos en segundo plano porque os toca a vosotros, a vosotras, pues bastante tiempo de discriminación positiva hemos disfrutado ya nosotros, vamos. Y si encima sirve para que nos pongamos las pilitas y hagamos las cosas un poquito mejor, pues ya está, ¿no? Bienvenido sea, ¿no? Pues sí, se dice que las mujeres tendemos a ser muy, muy exigentes, y es precisamente porque siempre hemos pensado que o estamos en el top o nuestro trabajo no va a ser valorado, ¿no? Entonces, bueno, sí, por eso, pues al final repercute en nuestra manera de hacer, en nuestra manera de sentir, ¿no? Sí, eso es un poco lo que tú decías antes del derecho a la mediocridad, ¿no? Claro. O sea, no lo podéis permitir ese derecho a ser mediocre, tenéis que ir a por la excelencia siempre, sí o sí, ¿no? Hablando un poco de ti ya como compositora, también decía el otro día hacías una función medio matemática, que o yo la he traducido estilo matemático, que no lo puedo evitar, que es música igual a catarsis igual a renovación. ¿Esa es tu definición de música? No, esa es mi manera de sentir la composición. Además de sentirla en este momento, ¿no? Porque obviamente uno como individuo, a medida que avanza en la vida, pues también van cambiando las circunstancias, la manera de pensar y sentir, ¿no? Uh-huh. Las primeras obras de Beethoven no son igual que las últimas, ¿no? Las primeras de Mozart no son igual que las últimas, y lo mismo pasa con Mariana von Martínez o con Bach. Entonces, en mi caso, particularmente ahora, me voy dando cuenta, porque son cosas que a veces va uno haciendo, pero no es consciente hasta que pasan algunas obras, y es que la estoy componiendo como catarsis, una manera de sacar todo eso que tiene uno en las tripas en este mundo tan complejo que estamos, en el que parece que siempre puede haber una tormenta mayor. Vamos, eso está claro. Últimamente, decidí a ver lo que viene, a ver. Claro. Pues es una manera de poder limpiar el alma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. De hecho, la última obra que estoy componiendo, que la tengo entre manos, se llama Todo estalla en mil pedazos. Uh-huh. También muy simbólica. Muy simbólica, ¿no? Sí, sí. Bueno. Ya me estoy imaginando, habiendo escuchado alguna obra anterior tuya, me estoy imaginando algunos compases ya. Que podrían, no sé, me evoca el título, me evoca ciertos compases de tu obra anterior. No sé si tendrá algo que ver o no, siempre entiendo que no, siempre hay un cambio, ¿no? y una transformación de una obra a otra, ¿no? Sí, hay diferencias también, depende de la instrumentación, de pues, diferentes factores, ¿no? Pero bueno, luego el lenguaje de cada uno está ahí, ¿no? Cada obra es un ser diferente. Yo siempre digo que es un ser porque lo veo como algo vivo, como decíamos. Pero cada uno tiene algo en común y tiene también su propia identidad. Hablando del lenguaje, que lo acabo de mencionar y lo venimos repitiendo casi a lo largo de la entrevista, yo veo la música como un lenguaje más para contar historia, para transmitir emoción, igual que los libros que solemos traer a este programa, pues la narrativa te cuenta historia, la poesía te transmite emociones a través del lenguaje escrito. Y pienso que la música no es más que otro lenguaje, escrito de una forma distinta, que viene a ser el solfeo, ¿no? ¿Qué historias o emociones son las que te inspiran a ti a la hora de componer? Pues me inspira aquello que vivo, aquello que observo. Digamos que siempre tengo lo que yo llamo la mirada abierta, ¿no? Uh-huh. Yo voy por el mundo con la mirada abierta, percibiendo y recogiendo. Y siempre hay algo que de repente capto y se me queda en la memoria, ¿no? Alguna idea, alguna emoción, algún pensamiento, alguna historia que vivo. Entonces no hay una tendencia a algo concreto, ¿no? Pero sí tiene que ser algo que me atrape. Algo en lo que cuando luego, porque para escribir un minuto de música se echan muchas horas de trabajo, o para escribir una página de una novela, ¿no? Entonces, una vez que entras y te pones a bucear en la composición, que es mucho más que el propio solfeo, es solfeo, es armonía, es la melodía, es el ritmo, es la masa, es el sentido del movimiento en todas sus facetas, el sentido de la estructura, o sea, realmente es como un mundo paralelo en el que desaparezco del mundo en el que vivo. Uh-huh. y me hace sentir muy libre porque puedo expresar cualquier cosa pero realmente no cierro la puerta a nada en concreto. Pero eso sí, lo que me atrape tiene que ser algo en el que todas esas horas de trabajo yo sienta que me están enriqueciendo, que me están aportando y que también pienso que tiene que enriquecer y aportar al que luego lo va a escuchar. A la hora de transmitir todos esos sentimientos, ¿cómo se construye? ¿Cómo pasa del sentimiento de las tripas a decir, pues mira, esta técnica es la que lo representa, este acorde sí me aporta este sentimiento y este otro no, ¿no? ¿Y cómo se va traduciendo todo ese movimiento de las emociones a una partitura escrita en papel? Pues ya en el barroco tenían una transcripción, entre comillas, claro, de elementos de la retórica a los elementos musicales. De hecho, en cualquier banda sonora que escuches, todo eso sigue perviviendo, no es exclusivo del barroco, ¿no? Uh-huh. En el barroco decían cuando escribían y querían elevar el pensamiento y el sentimiento hacia Dios, pues era una escala ascendente, hacia el agudo. Cuando vas uh-huh. a los infiernos, es una escala descendente, a lo grave. Uh-huh. Un acorde perfecto mayor es luz, un acorde perfecto menor es mucho más intimista, más melancólico. O sea, realmente, por eso te decía, la música es mucho más que el solfeo, que el poner una nota detrás de otra con un ritmo concreto. Todos los elementos del lenguaje de la música generan un trenzado que, según cómo lo hagas, pues te va a transmitir una emoción u otra. Sí, es verdad que mi manera de escribir es más una manera sensitiva que racional. Es decir, yo pienso en una sensación y busco cómo transcribir esa sensación, que si tiene que ser un golpe con el brazo completo, un clúster y un glissando en el simultáneo en el piano, pues funciona. Que tiene que ser un acorde tradicional, funciona, ¿no? El lenguaje ecléctico te permite tener un abanico de vocabulario muy, muy amplio. Pero sí es verdad que a la hora de componer hay dos facetas. Pienso que es igual en la literatura, ¿no? Uh-huh. Hay una que es el momento en el cual desaparece del mundo, el boom creativo, ¿no? Lo que llaman también el eureka, ¿no? En el que tienes una idea, uh-huh. coges rápido el lápiz, empiezas a escribir y luego cuando te das cuenta, eso lo ves como algo importante, como un gran germen, ¿no? Pero luego tiene la parte de oficio, que es cuando ahí si te colocas delante de la partitura, la miras, la revisas, la cantas, lo ubicas dentro de la estructura, ves si necesita algo delante, algo detrás y vas construyendo, ¿no? Yo pienso que la música, aunque es un arte temporal, en realidad es pluridimensional. Y en el que conviven todas las dimensiones, vertical, horizontal, la profundidad, etcétera. Para ir terminando ya la entrevista, una última preguntita, que es, ¿qué se podría hacer para que fuera más cercano al público en general? ¿La grafía musical? Sí, la grafía musical, la terminología, es como un mundo muy técnico, que eso resulta lejano, resulta difícil de seguir para los que no tenemos ni idea, vamos, por decirlo rápido, ¿no? ¿Cómo pues se podría hacer? Debería estar en las escuelas. Uh-huh. Si estuviera en las escuelas, no hace falta llegar a unos niveles académicos muy altos, ¿no? Uh-huh. Pero si lo básico, lo esencial, está en las escuelas, cuando luego creces, eso lo tienes en ti. Luego uh-huh. ya cada uno va a desarrollar más o menos según las inquietudes, uh-huh. como cualquier asignatura que tengan, ¿no? Igual que se estudia cuando se estudia plástica, ¿no? Lo que era en nuestra época las pretecnologías. La pretecnología. Qué bonita, ¿no? Palabra la pretecnología. Claro, y luego vas, eso habla nuestra edad. Sí, sí. Una edad muy joven por otra parte, vamos. Sí, pero vas conociendo técnicas de pintura. Luego también te van introduciendo en qué autores son los que hay, ¿no? Qué pintores hay, qué museos hay. Es decir, aprendes el lenguaje de algo, ¿no? En este caso ya sea la pintura o igualmente la música, cuando te acercan a ella de una manera natural, ¿no? Lo malo es cuando se separa y dicen, no, eso es una cosa muy técnica, y como es muy técnica, eso es solo para los especialistas, ¿no? Pues igual en otros países eso está en la escuela y se aprende con naturalidad, de forma, ¿no? Natural. A lo mejor la técnica de la flauta dulce y eso no es la mejor del mundo, ¿no? No, se podría sustituir por otro instrumento. Por otro instrumento, ¿verdad? Sin desmerecerla, pero... Pero además que, claro, cuando falla se nota muchísimo y eso frustra. Sí, pero luego, por ejemplo, en ese caso en concreto, ya hay una cosa que comento cuando un chavalillo, ¿no?, toca la flauta y suena, ¡y! Ese sobreagudo, ¿no?, tan doloroso. Yo siempre les digo, no, eso en realidad no es que no sepa tocar, es que ha echado más presión de aire de la adecuada y le ha saltado el armónico. Según la presión, le ha saltado el primer armónico o el segundo. O sea, si supiéramos realmente lo que está ocurriendo, claro. lo juzgaríamos de otra manera. De otra manera, claro. Es a soplar una vela sin apagarla. Entonces, en este momento, pues sonaría diferente la Diferente, palabra. Diferente. No, y además permitiría corregir el fallo, ¿no? Que lo ha provocado, ¿no? Claro. Efectivamente. Bueno, pues tenemos que despedir aquí porque se me ha pasado el tiempo volando. Y sí, me gustaría, si puede ser, nombrar a las 16 compositoras que sí, estamos en el. Sí, por supuesto, por supuesto. O si quieres las nombras tú, como quieras. No, nómbralas tú. Muy bien, pues lo voy a hacer con todo el amor del mundo porque son 16 compositoras fascinantes que se mueven con un nivel impresionante. Y que además han colaborado en este proyecto con, poniéndomelo todo súper fácil para que pudiéramos hacer algo importante en conjunto. Y aparte de mí, mi obra está allí, pues está Diana Pérez Custodio, Iluminada Pérez Fruto, María Dolores Romero Ortiz, Inmaculada Almendral, Ana Teruel, Reyes Oteo, María José Arenas, Dolores Serrano Cueto, María Inmaculada Godoy Gutiérrez, Ana Blanco Flores, Elena Morínez, Isabel Royán, Sara Almendros Flores, Cristina Gallego Fernández y Pilar Rosado. Muchas gracias por nombrarlas a ellas, que eso siempre es fundamental. Muchas gracias a ti por instruirme y aprender en este ratito otras muchas cosas. Y nada, eso, que muchas gracias. Muchas gracias a ti por darnos voz. Bueno, pues hasta aquí un programa más de Los Libros al Sol. Y después, toda la tarde, lo que queda de tarde, en Onda Terral, con los top éxitos de España, un programa que es un repaso por todos los éxitos que suenan a día de hoy en España, y después, a partir de las 9 de la noche, el programa Magazine Contigo en la Noche, en directo, con entrevistas, información, buena música y algo de humor. Un martes perfecto. Y por mi parte, nada más. Un saludo y nos escuchamos el próximo martes a las 7 aquí en Onda Terral.